le dio el plano del arca a Noé. Se le dijo, sigue las instrucciones, lo mismo a Moisés. Y por haber obedecido alcanzaron las bendiciones, ¿no? Entonces voy a esperar de que tengamos reverencia. Gloria a Dios. Se ve feo. Gloria a Dios. Y déjenme decirles, se ve feo que se ande para arriba y para abajo. Amén. Amén. Yo como pastor, cuando estos eventos se realizan, soy el que menos me muevo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y yo? Soy el que menos me muevo, ya todo está seteado. Amén. Entonces el pastor no puede andar para arriba y para abajo. Y ahí discúlpame que se lo digo de frente. Gloria a Dios, amén. Pero yo soy de esa gente que dice las cosas de frente. Aleluya. Amén. Pero no me gusta ser hipócrita, hermano. Amén. Aleluya. Sonría que Cristo le ama. Gloria a Dios. Aleluya. Ayer uno de los pastores que vino iba muy enojado. Se atrevió hasta a tocarme la cara. Así como usted lo oye, se atrevió hasta a tocarme la cara. Y está bien. Yo estoy dispuesto a todo, hermano. Dije, bueno, si él me tira, yo lo que voy a hacer nada más es meter las manos. Pero yo esperaba que los que anduvieran conmigo se metieran, por lo menos. Pero iba muy molesto, hermano. Y dijo que me iba a ir a buscar, lo voy a esperar. Si me pide la dirección, yo se la voy a mandar para que vaya. Porque miedo no le tengo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Desde que el Señor me llamó, yo estoy dispuesto a morir por esta verdad, hermano. Gloria a Dios. Yo no sé si usted está dispuesto también. Aleluya, aleluya. Se dice fácil. Venía con los jóvenes hoy y les decía, yo sé que al momento de la muerte nos va a dar miedo a todos. Amén. Pero si aquella iglesia no le dieron miedo a las piedras, no le dio miedo a la espada romana, ¿por qué nos va a dar miedo a nosotros, hermano? Amén. Si dos veces no nos pueden matar, adore la gloria de Jehová. Aleluya. Aleluya. Hermanos, aboguemos por la reverencia en la casa de Dios. Aleluya. Si nosotros queremos sentir la gloria y el respaldo de Dios, aboguemos por la reverencia. La iglesia que yo pastoreo, por la gracia y la misericordia de Dios, ahí nadie entra, hermano, y platica al principio del culto ni al final tampoco. Gloria a Dios, gloria a Dios. Somos delicados. Gloria a Dios. Ahí no va a haber niños usted entrando y saliendo del baño porque les da la gana. Amén, aleluya. Los hemos educado también. Gloria a Dios. Bendito tu nombre, Jehová. Vaya usted a las escuelas y mire la educación que le dan esos niños. Antes de comenzar la clase al baño, del 1 o del 2. Pero en medio de la clase tú no puedes estar pidiendo ir al baño. Gloria a Dios, aleluya. Eso es educación. Entonces, si gente que no tiene el Espíritu Santo controla un niño, amén. Aleluya. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted está lleno del Espíritu Santo y no puede controlar un pegostillo pequeñito? Aleluya. Gloria a Dios. Y si no puede, présteme una semana, yo se lo doy chile. Aleluya. Un solo hijo tuve con mi esposa. Jamás corrió en el templo. Cuando llegábamos al templo, vaya al baño del 1 o del 2. No me va a estar pidiendo ir al baño en medio del culto. Cero juguetes, cero comida. Porque la casa de Dios no es un parque ni es tampoco un merendero para que usted coma a la hora que le da la gana. No se oye gloria a Dios, y la gente se sorprende y dice, ¿qué orden el que hay aquí? Le digo, porque es que aquí se enseña. Amén, amén. Ahí los niños no pueden andar corriendo, los padres tienen que controlarlos. Amén. Entonces yo llamo hoy la atención aquí porque he visto esa carencia en estos dos días que he estado acá. Aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya. El pastor tiene que ser ejemplo a la grey. No andar para arriba y para abajo, porque la gente va a comenzar a hacer lo mismo que hacer. Aleluya, gloria a Dios. No se enoje conmigo, y si no me vuelven a invitar, no me importa. Gloria a Dios, aleluya. Yo no dependo de ustedes, yo dependo de Dios. Aleluya. Aleluya. Siete meses en este proceso. Infinidad de pastores, miles de pastores. Un solo amigo salió en este proceso, uno solo. Que me llamó y me dijo: estoy preocupado por ti, hermano. Hicieron un culto especial sin estar yo en el culto. Y me dijeron: la ofrenda de esta noche es para ti. Y no va a creer usted que fue una ofrendita de 5 pesos. La gloria de Dios. Y pastores que se llenaban la boca diciendo: somos amigos del hermano nuevo, no aparecieron en todo este proceso. Y cuando ahora que me ven de pie me van a estar llamando: oye, pastor, ¿vas a venir? No voy a ir. Porque ya me decidí a la iglesia, no voy a salir. Si ustedes no me dicen: pastor, usted puede salir, no voy a salir. Voy a estar con ustedes. La iglesia ha crecido al doble en estos 7 meses, la gloria del Señor. Gente que estaba, que iba y que no iba, ahora se han afirmado en la palabra. Alabado sea el Dios de la gloria. Y a veces uno no entiende porque a Dios le quiebra la pata a la oveja. Porque yo soy oveja todavía. Yo soy un mayordomo de la obra de Dios solamente. No he dejado de ser oveja. Y esto me ha traído un aprendizaje terrible. Aleluya. La gente invita a los predicadores por fama. Amén. Por querer llenarse la boca. Nosotros trajimos al hermano él. Qué lástima, hermano. Qué lástima, de veras. Amén. Hoy les voy a hacer pagar un precio. Aleluya. Les voy a decir: hoy le va a costar, hermano. Órale a Dios. Mientras Dios no me revele que yo vaya, yo no voy a ir. Y yo vine a este lugar porque llevo casi 4 años, hermano, que el hermano me dice: venga al aniversario a predicar, venga, venga. Y le decía: no puedo. Y en esta ocasión creí que no iba a poder. Digo: no puedo cancelarle al hermano. Cancelé un año de eventos, hermano, un año entero. La gloria del Señor. Y este es uno de los únicos lugares que dejé para venir a predicar. Y ahí solamente la iglesia local voy a estar. Gloria al Señor. Pues los pastores, hermanos, solo tienen boca, pero no son nada. Pónganse aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y no se enoje conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Digo a los que dicen ser amigos de uno, hermano. Hay los demás que no se sabe que son de uno, pues tranquilo, no se preocupen. No es por usted que estoy hablando. Vamos al libro de Primera de Juan. Gloria a Dios, amén. Anoche hablamos de la operación de Isabel. Cómo se mete, cómo se infiltra, qué trabajo está haciendo. Gloria a Dios. Por eso acá viva que lo llevaba el diablo. Amén, aleluya. Acá dijo: cualquier profeta menos Micaías. Cualquiera menos Micaías. ¿Y por qué lo aborrece tanto, mi Señor? Es que ese nunca me habla cosa buena. Siempre me habla en contra de lo que yo quiero. Aleluya. Y es que es el profeta de Dios el que ve en contra de lo que usted quiere oír. Aleluya, gloria. Por eso voy a predicar por la verdad o contra la verdad. Amén. Y si no le gusta, usted tiene 2 costos. Aleluya. Usted agarra sus chivas, sus cachivaches, se los pone en el lomo y usted se va. Si es de Dios, usted se va a quedar a oír lo que Dios quiere para usted. Gloria. Así es así. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 4. Amén. Amén. Verso 5 y verso 6. Amén. Me acompañan tres jóvenes, mira estos tres jóvenes ilustres. Gloria a Dios. Mano Ezequiel de Guatemala. Gloria a Dios. Mano Edwin de Honduras. Santo. Y hermano Melvin de Puerto Rico. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Para que vean que no soy racista. Gloria al Señor. Gloria. Aleluya. Yo he ido con este varón a muchos lugares y la gente lo queda viendo extraño y le digo, no me lo mire extraño que este es mi hermano. Amén. Gloria. Si yo como, este come. Amén. Si yo me visto, este se viste también. Amén. Pues la gente hay que enseñarle, hermano. Aleluya. Aleluya. Hoy hasta dentro del pueblo de Dios hay un racismo terrible. Amén. Aleluya. ¿Lo tienen, hermano? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Amén. ¿Cuántos son de Dios aquí? Amén. Dos que tres levantaron la mano. ¡Vive! El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Señor, gracias te damos. Toma el control, Cordero de Gloria. Manifiesta tu poder, Dios mío. En tu fuerza me paro hoy aquí, Señor. Sabiendo que tú me sostienes y tú me ayudas. En el nombre maravilloso de Cristo. Te doy las gracias, papá. Amén. Y amén. Póngase sobre su asiento. Sí. No se siente encima de su lengua. Usted puede alabar a Dios. Amén. Poncio Pilato, en el momento de juzgar al Señor, preguntó: ¿qué es la verdad? El Señor frente a él simplemente cayó y él supo que él era la verdad. Aleluya. Cristo, abriendo la boca, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. No hay acceso al cielo fuera de Jesucristo. Alabe la gloria del Señor. No se puede llegar al cielo por atajo. No se puede llegar al cielo por religión. No se puede llegar al cielo por ser bueno. Amén. O por ser moral. Amén. Al cielo solo se llega a través de Jesucristo. Él es el único camino. Y Él es la verdad absoluta en un mundo plagado de mentiras. Hay mentiras por doquier. El Señor dijo que una de las características del último tiempo iba a ser la mentira. Y Él dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Y quiénes son los únicos que no pueden ser engañados? Los que tienen los ojos abiertos, los que conocen la verdad de la palabra, los que conocen. Si usted puede alabar la gloria de Dios, hágalo en esta hora. El que no lee su Biblia y no tiene una relación con Cristo, aleluya, fácilmente va a ser engañado. Amén. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tesalónica, le dice: por cuanto no creyeron a la verdad, creerán a la mentira. Amén. Muchos lugares tienen el nombre de iglesia, pero son falsos. Amén. ¿Dónde usted ve la falsedad? Cuando no se predica la verdad de la Escritura. Aleluya. cuando se alaba el ser del hombre, cuando se alaba el humanismo del hombre. Pero cuando se alaba a Dios, el humanismo queda a un lado. Cuando se alaba a Dios, queda toda religiosidad relegada a un segundo plano. Si usted puede alabar a Dios, alábelo, no se haga loco ahora. Vamos, vamos, alábelo, hermano, sin miedo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Hoy esto abunda. Este que dice, Dios a mí me habló. Aleluya. El pastorcito que me tocó la cara anoche me dijo, Dios me dijo que un hombre iba a predicar. No te puedo decir que era un extraterrestre. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios me dijo que lo que usted traía no era de Él. No reprenda al diablo, aleluya. Como que si lo que yo hablé estaba fuera de la Biblia, el Señor reprenda al diablo en esta hora. Porque la gente ha creído más a la mentira que a la verdad de la palabra de Dios. Si usted puede alabarle, alguno no lo va a contar, le adoran a Dios como que le gusta la mentira. Gloria. Dije, si mi papá le hubiese hablado, mi papá le hubiese dicho quién soy yo. Yo llevo 20 años pastoreando la misma iglesia, bajo la misma palabra. Aleluya. Y entre más vamos avanzando, más le vamos subiendo el grado a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este no es tiempo de acomodarle el evangelio a nadie. Este no es tiempo de acomodarle la palabra a nadie. Es hora de probar a los que son de Dios y a los que no lo son. Si usted puede alabarlo al árbitro. Me dijo uno, yo quiero ser la mano derecha suya, pastor. Excelente. ¿Qué se tiene que hacer? Buscar a Dios nada más. Se negó a buscar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. A la semana la mujer me estaba llamando que la trataba como una esclava. Venga y ore por nosotros. ¿Cómo que tú quieres ser la mano derecha del pastor, muchacho? Gloria a Dios, aleluya. Porque hay gente que cree que las cosas aquí se ganan por ser bonito o por tener una compañía de construcción. Dios, se fue gloria a Dios en esta hora. Hay gente que cree que esto se gana por tener un buen apellido. Mire cómo me quedan viendo algunos ahora. Allá a la iglesia me llegó uno que cuando me llegó bien alzadito me llegó. Gloria. El primer diezmo que metió fue de $6,000. Gloria a Dios. Dice que cuando él metió aquel dinero dijo, a este pastorcito con estos 6,000 me lo echo a la bolsa. Gloria. 6 meses sentado estuvo esperando una oportunidad. Gloria a Jesús, aleluya. Y cuando a los 6 meses se le dio la oportunidad que se paró en el altar, dijo, me equivoqué. Yo creí que esto era como las demás iglesias. No, papá, aquí hemos nacido de nuevo. No es el dinero lo que mueve la iglesia. No es lo que la gente pueda dar lo que mueve la iglesia. Es, aleluya, un pueblo que le crea la palabra. Es, se oye, se oye. Páseme el agua ahí con Ezequiel en la mesa que está ahí paradita. Alaba la gloria de Dios un minuto, alaba la gloria de Dios un minutito, alábalo. Ese hombre está loco, ¿de dónde lo sacaron? en pleno siglo XXI. ¿De dónde salió en pleno 2023? Es de la gente que le creemos a la palabra de Dios. Este es el pueblo que camina en verdad. Este es el pueblo. Metiendo una sarta de mentiras a los jóvenes. Aleluya, amén. Amén, aleluya. Que puedes bailar reggaetón, que puedes estar como tú quieres. Ajá. Dios, aleluya. Los jóvenes ahí donde los ve, entregados a la oración. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te glorifica. Padre. Pregúntele si Dios los ha llevado a jugar baloncesto. Dios, amén. Amén, aleluya. Pregúntele si los ha llevado a jugar fútbol. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pregúntele si les permito yo peinados ostentosos del mismo diablo. Gloria, gloria, gloria. ¿Por qué limpiar el joven su camino con guardar su palabra? Usted no necesita programas mundanos para. Se fue. Hasta pijamada les hacen hoy a los jóvenes. Eso es así. Dios. Yo conozco una iglesia que a medianoche las jovencitas estaban cambiando la pijama con los jóvenes. Intercambiándose pijama a medianoche. Por eso cuando salen con un domingo 9, porque no es domingo 7. Si que se nos metió el diablo, pues sí, que él le abrió la puerta. Si el diablo no entra, si tú no le abres la puerta. El pecado no entra si tú no le abres la puerta. Aleluya. El pecado no llega si tú no le abres la puerta. Y a los jóvenes les digo, tú vas a tener luchas. Amén. Muchas veces tu cuerpo se va a querer rebelar contra la palabra. Amén. No te sientas mal, eso es natural. Amén, amén. Solamente sométete, pide perdón y camina. Amén. Ahora no te acostumbres a vivir una vida de pecado, venir y pedir perdón y como que si Dios no te está viendo. Amén, amén. Adora la gloria de Dios en esta hora, que así como yo tengo luchas, tú tienes luchas también. Yo lo puedo decir, hay casados que a veces tienen más luchas que los mismos jóvenes. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Alabado sea Jehová. Sigo. Amén. Los veo preocupadillos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué quería oír usted hoy? ¿Una mentira que le sobe el lomo o una verdad que se lo rafe? Aleluya. Estos mensajes no son encontrados así nomás ahora. Dame la gloria de Dios si usted puede. Gloria a Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, amén, hacemos a Dios mentiroso. Amén. Gloria a Dios. Ahora nosotros no tenemos pecado de escándalos en nosotros. Amén. Yo tal vez puedo tener un pecado que te mire mal. Pero no es un pecado de escándalo. Tal vez puedo tener un pecado que hablé mal de alguien en cierto momento. Amén. Pero no es que esa mi costumbre en mi casa. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Hello? Porque ya si eso se convierte en costumbre, eso se llama chisme y murmuración. Y las dos cosas se pueden pagar con la muerte. Creo que se le cayó la alabanza un montón ahora, por eso que son chismosos. Yo puedo tener un pecado, tal vez de olvido. El hermano me prestó 100 y se me olvidó. Amén. Yo que se lo pedí prestado, se me olvidó. Pero el que me lo prestó, cada vez que me vea, dice: ahí van mis 100 dólares. Alabe la gloria a Dios, que Dios es bueno. Por eso, aleluya, la palabra dice: no le debáis nada a nadie. Alabe la gloria. Se fue. ¿Cómo me gozo yo con esta palabra? Gloria a Dios. El varón que llegó ayer se moría ya haciendo comentarios míos afuera. Ese es un mentiroso. Digo, está bien que me acuse de mentiroso, pero la palabra no es mentirosa. Yo puedo ser mentiroso, pero la palabra no es mentirosa. Usted puede ser mentiroso, pero la palabra no es mentirosa. Aleluya. Pablo llamó a Timoteo verdadero hijo en la fe. Gloria a Dios. Pablo llamó. ¿Se oye o no se oye, señores? Mientras usted alaba a Dios, yo me pongo una estiradita. Alábalo. Tú vas a pegar una lanzadita hoy aquí. Usted alaba a Dios ahí. Está estirando músculos. Ninguna mentira procede de la verdad. Eso es imposible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La verdad es la única pieza fundamental para la vida de todo individuo que se proclama cristiano. Amén. La verdad no puede ser manipulada. Porque si usted trata de meterle una mentira a una verdad, siempre la verdad prevalece. Gloria a Dios, aleluya. Alabe la gloria de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Usted me puede decir a mí, yo soy muy espiritual, pastor. Gloria a Dios. Vive Jehová. Y usted no diezma, no ofrenda, no se congrega. Vive Dios. No alaba a Dios en medio de los cultos. Aleluya. Su testimonio no es verdadero, su testimonio es contrario a la Escritura. Su boca dijo una cosa, pero sus acciones declaran otra. Hoy me acordaba cuando escuché que el pastor Rivas estaba aquí. Yo una vez con él me comprometí y no apunté. Pero yo le pedí mil perdones a él. Ahora, si no me perdonó, se lo va a llevar el diablo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Porque yo le pedí perdón, yo le di mi casa. Pastor, le pido perdón porque tuve un olvido. Y eso cualquiera lo puede tener. Ahora, si yo lo hago con premeditación, como un pastor que en cierta ocasión se comprometió en una iglesia y me llamaron a mí, me dijeron, el pastor que venía para acá nos canceló. Y queremos que usted nos predique. Le digo, bueno, yo les puedo cumplir con un día, no puedo estar los 3 días ahí con ustedes. Si me aceptan un día, yo voy. Cuando yo llego allá, termino de predicar. Me siento con el pastor a comer, porque no soy de los que sale huyendo, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no soy como el mariachi que toca, se lleva los frentes y se fue. No, Señor. A mí me gusta comer con las ovejas. Adore la gloria de Jehová. Me gusta convivir. Alábelo si puede, alábelo. Me traigo para aquí estiradita. Es para que no se me duerme el tiempo en el que estoy apoyado, hermano. Adore la gloria de Jehová. Hay poder en Jesús. Y cuando me siento con el pastor, le digo, porque a mí me gusta preguntar: poderoso es Dios. ¿Y quién fue el varón? Le digo, que le canceló. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Por ética ministerial, no voy a decir el nombre. Aleluya. Muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Ese sinvergüenza, hijo del diablo. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué había rechazado la invitación? Porque le tocaba predicar en una convención. Aleluya. Aleluya. Rechazó una iglesia pequeña por el conglomerado donde lo llamaron. Gloria a Dios, aleluya. Como pastores que me han dicho, ¿dónde voy a predicar? Iglesitas de 10 miembros, véngase con nosotros que aquí somos 500. A mí no me interesa eso. Amén. A mí me interesa el pueblo que quiera oír la palabra de Dios, toda cantidad que hay. Entonces, como el sábado era la convención, yo me presenté a la convención. Y cuando aquel hombre comenzó a predicar, echaba fuego por la boca. Gloria a Dios. Aleluya. Habiéndole echado una mentira a una iglesia pequeña. Aleluya. Yo solo lo observaba. Y todavía tuvo el valor de acercarse a mí y decirme, tú eras el único que no te gozaba. Aleluya. Ah, le digo, es que yo fui a suplirle anoche donde usted tenía que haber ido, le digo. Se le cayó la boca, se le cayó la boca y se le cayó la cara de la vergüenza. Sonría que Cristo le ama, porque ninguna mentira procede de la verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Porque esto no es una apariencia. Amén. Aleluya. Esto es una realidad que hay que vivir a diario. Aleluya. Desde que llegué a esta nación siendo un miembro de iglesia, conozco al hermano Marbella, a mi hermana María. Ellos se congregaban en la misma iglesia con el pastor Adamín Ávila en Rock Hill, Sur Carolina. Gloria a Dios. Yo viajaba 2 horas para poder congregarme ahí. Una iglesita, voy a decir y voy a usar el término iglesita, disculpándome porque no existe ese término. Una iglesia pequeña. Pero se acuerda, hermano Marvel. Ahí llegaban los endemoniados y caían al piso tirando espuma por la boca. Gloria a Dios. Hay unos encendidos bajo el poder de Dios. Aleluya, el poder de Jehová. Ahora no me pregunten más sobre ellos, porque el término de muchos de ellos no ha sido bueno. Dejaron de buscar a Dios, se descuidaron, se confiaron de sí mismos. Y todos los hombres somos mentiras, aún pesándonos en balanza. Aleluya. Somos menos que nada, sonrías que Cristo le ama. Se llenan de vanagloria, de prepotencia, de orgullo. Yo fundé esta iglesia, yo fundé esta otra. ¿Para qué lo hiciste? ¿Fue para tu propio ego? Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. A mí no me gusta hablar de las cosas que he hecho para Dios. Amén. Ni a usted le interesa. Aleluya. Ni a mí tampoco. Amén. Y cuando comenzamos a hablar de nuestros logros, nos vamos inflando como globos. Y Dios es experto, Él tiene un alfiler para desinflar cualquier globo que se le mete en Dios. Parece que no se oye mucho. Ay, yo ya llevo 16 años. ¿Cuántas cabezonadas Dios le ha perdonado? ¿Cuántas cabezonadas Dios le ha dejado ir en alto? Si lo que hablamos no exalta a Cristo, no vale la pena oírlo. Amén. Les manda muchos saludos mi amada esposa. Y aunque no lo crean, llevo 25 años con ella. Gloria a Dios. Aleluya. Allá en Atlanta un pastor me llevó a comer y cuando estábamos comiendo, juntamente con mi esposa, me dijo, ¿qué número de mujeres es esta, varón? Me dijo. Me le quedé viendo y le dije, ella era virgen y yo era virgen cuando nos casamos. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Varón, pero tú eres un mentiroso. No, yo le estoy diciendo la verdad. Ella es mi esposa. Desde los 17 años de edad que yo tenía. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y no me casé por calentura, me casé por un llamado de Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Sabía Dios que la única manera de resistir en el ministerio es que yo llevara una mujer a mi lado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no es loco porque yo no tengo el don de continencia que Pablo tenía. Aleluya. No se oye gloria a Dios. Algunos que están aquí no lo tienen tampoco. No se oye. Voy a soltar un minuto la barquillita, dicen en Puerto Rico. Se siente la libertad de Dios en esta lo dije, hermano, gloria a Dios. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, parece ser que le va subiendo los grados de temperatura mientras va hablando. Porque dicen algunos amar a Dios, pero no soportan el que está parado esta tarde en este altar. Algunos dicen amar a Dios, pero no soportan al hermanito y la hermanita que está sentado a la parte de ellos. Tierras que vienen arrastrando rencores desde su país. No soy el Dios de Dios de esta hora. Huyendo del marido, mujeres, aleluya, huyendo del marido, marido huyendo de su mujer. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria al que vive. Ya el poderoso es Jehová. Familias aborreciéndose. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Yo conozco familias que ni ellos mismos se pueden ver. Amén. Y aquí habrán algunos. Gloria. Pastores que no pueden ver la prosperidad de otro pastor. Aleluya. Amén, aleluya. Ahora yo no le llamo pastor a cualquier monigote. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque hoy ha salido una gama de gente diciendo que son pastores, pero no son nada, son mentirosos. Aleluya. El pastor verdadero pone la palabra sobre todas las cosas. Aunque se le vaya la vieja. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, son varios, son varios, hello. Aunque se le vayan los hijos, usted no puede negar la verdad. Porque los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y habla en términos generales de la familia y de la iglesia, porque aquí todos somos familia. Ese pastor que ayer me tocó la cara, ese pastor es mi hermano. Amén. Que él no me quiera ver como mi hermano es cuestión de él. Amén. Pero yo lo veo como mi hermano. Aleluya. Y no tengo el valor de faltarle el respeto tocándole la cara. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Yo hasta los niños respeto y hasta los niños abrazo y le doy la mano. Amén. Gloria a Dios. Yo jamás he visto un niño con el rabo del ojo. Porque mañana ese niño puede ser el bastón que yo necesite para trasladarme. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Usted puede alabar la gloria de Dios todavía? Esa vaya, esa vaya. Y talán samay, salaba, tía, maso, siento autoridad y poder de Dios en esta tarde, hermano. Gracias, aleluya. Aleluya. El que dice que esté en luz y aborrece a su hermano. Amén. Tiene que silencio. Tenemos esta iglesia aquí, tenemos la otra al otro lado y no se llevan entre sí. Gloria a Dios, aleluya, santo. Charlo está plagado de iglesias. Pero aquí cada quien reza por su propio santo. Gloria a Dios. El Dios de ellos es un invento. Yo me voy a unir con los que guardan la doctrina de la palabra de Dios. Porque yo no puedo unirme con una ramera. ¡Dónde la gloria de Jehová! Yo no me puedo unir. Es duro lo que estoy hablando. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, santo. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quedé 10 años solo. Solo. Pastoreando 17 hermanos. Ahí no llegaba una invitación para la iglesia. Porque como éramos un pueblo pequeño. Gloria a Dios. Ahora las invitaciones me abundan. Porque como ven ya un pueblo numeroso, dice, que lo traigan y que es ofrenda de esa noche. Pero como a mí no me engaña. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Gracias. Hagamos un culto unido, hermano. Tú no retienes la verdad de la palabra. Lo siento mucho. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no puedo gozarme lo que tú te gozas. Amén. Porque yo, mi único gozo está en la palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Se puede cantar muy lindo, pero si no hay palabra, no hay gozo. Oigan esos aplausos, para que fueran para el alcalde del Carmen. Hijitos, nadie os engañe con palabras vanas y de huecas sutiles. Amén, amén, amén, aleluya. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Si tu pastor te dice, no, ¿qué tipo está loco? El tipo que predicó hoy. Santo. Ay, ¿qué tipo se cree que él es el único santo? Yo nunca dije eso. Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Me dijo un amigo que le envié un pequeño fragmento de un mensaje. Eber me dijo, no me mandes al infierno. Le digo, ¿y quién te ha mandado al infierno, viejo? Aleluya. Amén. Aleluya. Nadie te ha mandado al infierno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pero parece ser que el pequeño fragmento del mensaje lo golpeó donde él estaba viviendo mal delante de Dios. Amén. Y hoy estoy predicando y le veo la cara a alguno de ustedes, hermano. Y si le ponemos un steak en 5 minutos lo cocina, hermano. Está más encendido que la estrella sola. Ahora vive Jehová para siempre. El Dios es nuestro Dios. Aleluya. Gloria. Aleluya. Gloria. Ya voy terminando, no me preocupe. Aleluya, gloria. Santo, aleluya. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Gloria a Jesús. Y Él no puede mentir, hermano. Bendito Dios, aleluya. En Él no existe mentira. Amén. Amén. Es imposible que Dios mienta. Amén. Y es imposible que Él se niegue a sí mismo. Amén. Lo que nos resta es luchar manteniendo la verdad en alto. Amén. Aleluya. Aleluya. No se tratará de meter a gente diciendo, cambien el mensaje. Amén. Cambien la tónica. Mire, pastor, aquí hay $500. ¿Le gusta? Sí, me gusta. ¿A quién no le gusta? Como uno que me metió $300 aquí hace como 15 años. Yo le hice así. Bueno, me dijo, ¿le gusta? Claro, si no, viejo. ¿Tú miraste el dinero para todo? Bueno, pero no compras la salvación. Amén, amén, amén. El dinero es bueno, pero no compras la santidad. ¿Cuánto cree usted que vale una libra de santidad? ¿Será que se puede comprar la verdad? Sí, sí se puede. Se lo pego bíblicamente, compra la verdad y no la vendas. Amén. ¿De qué está hablando? Amén. Reténgala, es suya. Si sí se puede comprar, pero no se puede vender. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. El espíritu de mentira que hoy opera en los hijos de desobediencia. Amén. Aleluya. Lo lleva a una destrucción segura. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Pero bendito, me dijo un líder de concilio, ya no prediques así. Aleluya. Aleluya. Poderoso, aleluya. Te vas a destruir, me dijo, vas a destruir la obra. La obra de Dios no se destruye por hablar fuerte. Amén. El Señor le dijo a Jeremías, he puesto palabra en tu boca para que haga dos cosas. Edifica o derriba. Por eso es que la palabra produce dos efectos: te levanta o te aplasta. Sonríe que Cristo te ama. El que hace justicia es justo. Así como es justo. Gloria a Dios. No compra un carro en 2,000 y lo vende en 5,000. Aleluya. No hace negocios chuecos ni negocios turbios. Aleluya. Amén. No le pide 5 libras de clavo al jefe en el trabajo sabiendo que ocupa solo una. Aleluya. Mire cómo me vieron los sinvergüenzas. Sabe que ganó 800 y mete un diezmo de 15 pesos. Te va a llevar el diablo, mentiroso. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Amén. Amén. Amén. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Amén. Porque es nacido de Dios. Amén. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ese no es de Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Aleluya. ¿Por qué se va a enojar usted? Por un mensaje de esta naturaleza. Amén. Solamente se enoja el que anda de la mano con el diablo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Qué poderoso es este, hermano. Amén. Y estos tres mensajes Dios me los confirmó el día viernes. Me desperté porque me duermo. Yo duermo. Aleluya. Y cuando no tengo nada que hacer, me gusta dormir. Aleluya. Y no es pecado. Amén. Porque hay gente, hermano, escucha esto, que ni dormida tienen paz. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo cuando duermo, hermano, no hay diablo que perturbe mi sueño. Amén, aleluya. Y si lo perturba, se atiende a lo que se va a enfrentar. Amén, aleluya. Al que está en mí y al que está conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua. Aleluya. Amén. Sino de hecho y en verdad. Amén. Bendito sea Jehová. Para adorar a Dios, solamente se puede con dos ingredientes. Aleluya. En espíritu y en verdad. Amén. Aleluya. No es necesario que él esté diciendo a su nombre. Aleluya. ¿Quién vive? Aplauda, levántese, camine, corre, siéntese. El que de Dios sabe que tiene que adorar. Hace muchos años atrás llegué a una iglesia al estado de Virginia. Había una mujer dirigiendo el culto. Yo llegué, me hinqué, hablé con papá un rato, me senté en la silla. Aquella mujer andaba hasta un mantelito en la cabeza. Poderoso Dios. Se lo tiró de frente. Comenzó a alabar a Dios. Entre comillas, y oí la voz del Señor que me decía: obsérvala. Yo la miré de pie a cabeza, ¿verdad? Que parece que es mía, sí, falda larga, bien cubierta, no se le ve un pedazo de carne. Aleluya, poderoso Dios. Anda hasta mantelito en la cabeza, Señor. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes qué me dijo? No es mío. Hay poder, Jesús. Vive Dios para siempre. Prediqué bajo el tema errantes o no siga pagando. Y hablé de Caín. Gloria a Dios. Cuando terminé de predicar la llamé y le dije: así dice la voz del Espíritu Santo. Dice el Señor que tú no eres verdadera. Eres ficticia. Eres falacia. Eres mentirosa. Gloria, gloria a Dios. Los hermanos pegaron el grito al cielo. Era la mano derecha del pastor. Aleluya. Aleluya. Los músicos que tocaron aquella noche, a mí me tocaba predicar en la iglesia de ellos el siguiente día. Llamaron al papá y le dijeron: papá, ese hombre es un falso profeta. No lo recibas, papá. El hombre me echó una llamada y me dijo: hermano, no lo podemos recibir. Le dije: ¿por qué? Porque usted es un falso profeta. Usted habló contra una sierva de Dios. Entonces yo me reí y le digo: si Dios no habló por mi boca, las palabras van a caer al piso. Si Dios habló por mi boca, de la misma manera que usted me llamó, de la misma manera espero que me llame y me pida perdón. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dos meses el pastor me llamó. Gloria a Dios. La mano derecha del pastor había salido embarazada sin marido. Y no fue el diablo que le embarazó. Sonría que Cristo le ama. Fue otro de carne y hueso, igual que ella. Llevaba tres meses viviendo con el novio Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios que no puede ser engañado. Amén. Aleluya. Ahora, yo le voy a decir algo que le quede bien claro y en la mente. Cuando Dios descubre el pecado de una persona en una congregación, no es para aplastarlo. Amén. Es para que esa persona reconozca que Dios es santo y que tiene que humillarse. Dios. Que si se descubre pecado en la iglesia, enterramos vivo al que pecó. Amén. ¿Y quién le ha dicho a usted que usted no puede pecar? Amén. Aleluya. Mi alma te alaba. Por eso el apóstol Pablo dice: cuando vuestra obediencia fuera perfecta, corregid entonces. Es como aquellos hermanos que les gusta exhortar al pueblo, hermanos, congréguense, y ellos no se congregan. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como aquellos hermanos que dicen: seamos fieles al Señor, hermano, y ellos no aparecen de lunes a viernes en la casa de Dios. Hermanos, seamos rectos. Amén. Y el más pando es el que está hablando. ¡Aleluya! Hermano, pecamos temprano al culto y son los que más tarde llegan. Hermanos, oremos y a ellos no les gusta la pasión. No se viene a ver, hermano. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Se adjudican los títulos de ministerio, pero no son nada. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Adoramos, Señor, aleluya. Y aquí le dejo con el pensamiento, porque creo que ya llevo como una hora. Bendito Dios, aleluya. Va que no lo han sentido. No. Pero yo sí. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? ¿Cuántos alaban a Dios todavía, hermano? Así que, hermanos míos, Dios es amor. Amén. Claro. Pero no es ese amor enfermizo de madre enfermiza. Amén. De esas madres que acuchichan a los hijos. Amén. Los añoñan. Amén. Por eso el hijo de Dios. Y a mí no me importa que seamos nietos del pastor, el pastor debe de aprender a corregirnos también. Gloria a Dios, aleluya. Se fue. Eliezer se fue el problema que cometió. Jamás estorbó a sus hijos. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Y si usted ve el caso de Samuel, fue el mismo. Sus hijos eran corruptos, con la única diferencia que Samuel jamás los apoyó en su pecado. Jamás. Gloria a Dios. ¿Y cómo es que algunos me dicen a mí, hermano, si los hijos se apartan, usted no puede ser pastor? ¿Y cómo es eso? Si Samuel, siendo un gran profeta, sus hijos se apartaron de la voluntad de Dios. Porque no pagarán los padres por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de sus padres. Gracias. Levante las manos ahí donde está, dígale: Señor, gracias por la verdad de tu palabra. Vamos, vamos. Dígaselo: gracias porque me amas. Gracias porque me amas. Quiero salir de mi compromiso. ¿Hay alguna vida hoy que quiera recibir al Señor en esta tarde? Póngase de pie, por favor, el pueblo, hermano. ¿Hay alguna vida que quiera al Señor en esta tarde? Gloria. Uf, que el Espíritu Santo huela en este lugar, hermanos. Hay poder en Jesús. Aleluya, te adoramos, Señor. Levante la mano, pueblo de Dios, un momento. Sí, balasca, balasca, sí. Es por la verdad o es contra la verdad, pero no puede haber punto medio. Es por la verdad o es contra la verdad. A ti la gloria, Señor. Fuerza, iglesia. Gloria. Pueblo de Dios, ánimo. Levante la mano y hágale así, mire. Somos vencedores, diga usted. Ese aplauso de victoria. Dios les bendiga, hermanos. Pastor.